para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bob Esponja al rescate ya tiene fecha de estreno. Ante la pandemia, varias películas saltaron su llegada a los cines y pasaron directamente al streaming. Tal es el caso de la nueva cinta del personaje de Nickelodeon, que debutará el próximo 5 de noviembre en los más de 190 países en donde presta servicios Netflix. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.